capilares y lo que llamamos venas. Pero dentro del sistema cardiovascular, el corazón tiene un rol preponderante. Es un tejido, cuando uno ve el corazón, dice qué tamaño es, dice mira, es del puño, se encuentra localizado más hacia la izquierda que la derecha de nuestro cuerpo. Y cuando uno hace un corte del corazón, lo corta así por la mitad, uno se puede dar cuenta de ciertas características especiales que tiene el corazón, como las que se muestran acá. Acá se ven lo que trata esta diapositiva, que es de mostrar los diferentes tipos celulares que existen en el corazón. Existen en forma permanente del orden de 6 tipos celulares, y hay células que están esporádicamente en él, como son algunas células del sistema inmune. Pero dentro de las principales encontramos fundamentalmente 2. Aquellas que le confieren la propiedad más importante del corazón, la contracción y la relajación. Esas células se conocen con el nombre de cardiomiocitos. Esas son las que se muestran en este círculo. Como pueden ver, estos son los cardiomiocitos. Y las otras células son lo que se conocen con el nombre de los fibroblastos cardíacos. Cuando uno del 100% de células que componen el tejido cardíaco, nos vamos a llevar la sorpresa que solamente el 33% de ellas son cardiomiocitos. Si bien son las más relevantes de la función del corazón, son relativamente, no son las mayoritarias. Y en cambio los fibroblastos representan el 66%. Y como ustedes pueden ver ahí, los cardiomiocitos en comparación a los fibroblastos son muy voluminosos, es decir, son grandes. Son pocos pero grandes. Y en cambio los fibroblastos son muchos pero pequeños. Llama también la atención cuando uno hace un corte del corazón de que se encuentra con verdaderas hebras, que llamamos hebras de colágeno, que son las que se muestran aquí, que se caracterizan primero que nada por envolver a los cardiomiocitos, como ustedes pueden ver, que están dando vueltas alrededor de los cardiomiocitos, pero segundo también están interconectando a los cardiomiocitos, estas hebras de colágeno. Adicionalmente ustedes pueden ver que estas hebras de colágeno también rodean a esto lo que se denomina una arteria coronaria o a los capilares coronarios. Ahora, ¿por qué se requieren estas hebras? Porque es muy importante, y es el término que llamamos matriz extracelular. Para definir el medio en el cual estas células se encuentran insertas. Y esta matriz extracelular está compuesta de distintas proteínas. Una de ellas es el colágeno. Ustedes la pueden ver como esa fibra. Y particularmente en el corazón hay 2 tipos de colágeno, el 1 y el 3. Pero adicionalmente hay otros elementos, por ejemplo la fibronectina, la laminina, que son proteínas que componen esto que se ve acá entre las células que llamamos matriz extracelular. Por lo tanto, una matriz extracelular está conformada por diferentes proteínas que le dan una cierta organización y estructura a los tejidos. Y la gracia está en que las células se embeben, están embebidas dentro de esta matriz. Lo que tenemos que imaginar es que la célula existe una organización tridimensional en que esta matriz está rodeando completamente a cada célula. Y esto es muy importante en el corazón, porque por un lado el corazón tiene que ser lo suficientemente flexible para contraerse y para relajarse. Cuando se contrae, lo llamamos sístole. se contraiga hasta un cierto nivel, pero que no vaya a colapsar completamente la estructura. Porque si no fuera un cierto grado de rigidez, simplemente la arteria se colapsaría y el corazón no podría tener irrigación sanguínea. Por lo tanto, encontramos esa organización. Y la otra característica que tienen estas células que llamamos cardiomiocitos, que ahora en vez de tener un corte así en esta zona, tenemos un corte longitudinal. Y como pueden ver, este cardiomiocito llama la atención la forma que tiene. Como vemos acá, aquí tenemos un capilar sanguíneo, ahí tenemos otro capilar sanguíneo, va pasando un glóbulo rojo. Como pueden ver, el contacto entre el glóbulo rojo y la pared del cardiomiocito es prácticamente muy cercana. Y luego cuando viajamos adentro del cardiomiocito vamos a ver que tiene un núcleo, pero los cardiomiocitos humanos no sabemos por qué la mayor parte de ellos son binucleados, tienen dos núcleos. La otra característica que tienen estas células es que ustedes ven estas hebras, y cuando vemos esta hebra lo podemos separar por estas unidades. Aquí vemos una unidad, dos, tres, cuatro. Esas unidades son las unidades básicas de la extracción, que denominamos con el término sarcómero. Por lo tanto, podríamos señalar que los cardiomiocitos están compuestos por un número determinado de sarcómeros. Y estos sarcómeros contienen las proteínas que participan en la contracción, como son, ¿cuáles? La actina, la miocina y otras que regulan. Y lo que llama la atención en el cardiomiocito es que los sarcómeros se ordenan de dos maneras, lo llamamos en serie, 1, 2, 3, 4, pero también en paralelo. Aquí tenemos varios que están en paralelo. Y la mejor imagen de un cardiomiocito, yo creo que pudiese ser un paquete de tallarines, en lo cual tenemos cada hebra de un tallarín, y nos podríamos imaginar que hay varios sarcómeros en serie. La otra cosa que llama la atención es la pared de la membrana extracelular que tiene este cardiomiocito, porque para nada es como algo, una esfera que uno se imaginaría, sino que se imagina hacia el interior del cardiomiocito formando una verdadera red de canalículos. Y por lo tanto, uno puede sospechar que el área de contacto que tiene el cardiomiocito, gracias a la disposición de esta pared, se ve, no alcanza. Ustedes, como pueden ver, hay una red de canalículos. Eso es simplemente la membrana que ha formado como una verdadera red de tubos que se puede introducir bastante adentro del cardiomiocito. Y por eso hablamos que, a similitud de lo que ocurre, por ejemplo, con el pulmón, la superficie, en el caso del pulmón de los alvéolos con el aire, es muy grande. Y en el caso del cardiomiocito ocurre exactamente lo mismo. Es decir, la superficie de contacto que tiene con el medio extracelular es muy grande. Y eso ayuda a explicar de que por qué, en el caso de los músculos cardíacos, los cambios en la composición biónica del medio externo rápidamente es capaz de ser interpretada, decodificada, introducir cambios en la contracción cardíaca. Por lo tanto, cambios en el medio externo de, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, rápidamente, masivamente, puede involucrar al aparato contractil y modificar. Ya, muchas gracias. Y puede modificar la contracción. Cuando uno ve estas células, ve que como las neuronas son células súper especializadas, Y es el nombre de súper especializada en biología celular, lo llamamos muy diferenciadas. Y las células que son muy diferenciadas pagan un precio en la evolución. ¿Cuál será? Dime, ¿qué características tienen las neuronas? No se proliferan, no se reproducen, y en el caso de los cardiomiocitos ocurre exactamente lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo los cardiomiocitos proliferan? Sabemos que proliferan hasta pocos días o semanas después del nacimiento. Es decir, el número de cardiomiocitos, este 33%, queda su número fijo y definido prácticamente al momento de nuestro nacimiento. Y si somos afortunados, vamos a terminar con el mismo número de cardiomiocitos con los cuales partimos. Sin embargo, eso es honestamente muy improbable. ¿Por qué improbable? Porque sabemos que las patologías cardíacas son la primera causa de mortalidad en Chile, son la primera causa de lo que más nos enfermamos los chilenos y prácticamente en todos los países del mundo. Cuando uno ve la cantidad de personas, y les puedo preguntar a ustedes, algún familiar puede ser hipertenso, que tenga arritmia, haya tenido un infarto, tenga insuficiencia cardíaca, alguna patología cardiovascular, es muy, muy frecuente. Y cuando uno se da cuenta de que por qué son tan frecuentes, en parte se explica porque los cardiomiocitos tienen esta propiedad de que su número queda fijo al momento del nacimiento. Pero no podría ser ningún problema que quedara fijo, pero lo que observamos es que a lo largo, de forma natural, por el envejecimiento, algunos de ellos van desapareciendo. Pero lo más importante es que hay una serie de condiciones, ya tanto genéticas como también del medio externo. Personas, por ejemplo, que tienen la glucosa elevada, que tienen colesterol alto, que no hacen ejercicio, personas que fuman, personas que tienen antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, el riesgo es considerablemente más alto. Entonces, hemos hablado hasta el momento esencialmente del corazón, algunas características del cardiomiocito. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo somos capaces de controlar el funcionamiento del corazón, pero también del sistema circulatorio? Para eso, esencialmente tenemos dos sistemas de regulación. Uno que ya comenzamos a ver en el primer curso, es lo que llamamos el sistema adrenérgico o las catecolaminas. Y el segundo sistema es lo que llamamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El primero, el sistema renina-angiotensina, el péptido bioactivo más importante es la angiotensina 2. Y en el caso de las catecolaminas son productos derivados de un aminoácido, la tirosina. Esencialmente hay dos, la norepinefrina o noradrenalina, ese es el nombre que tiene. Y la segunda catecolamina de importancia es la epinefrina o también conocida con el nombre de adrenalina. Entonces, repito, las catecolaminas más importantes son la epinefrina o norepinefrina, también conocida con el nombre de adrenalina o noradrenalina. Sin embargo, este es un control de tipo endocrino que hacemos a distancia, es decir, por parte del sistema endocrino. Ya vimos en el curso anterior que el sistema renina-angiotensina es bastante complejo. Pero adicionalmente, dentro del propio corazón, hay su sustancias producidas por el fibroblasto, como en el caso del sitio, que son capaces de controlar localmente el funcionamiento del corazón. Hablemos algo del sistema de renina angiotensina. Sabemos que este sistema está formado por péptidos. En primer término, el angiotensinógeno es un péptido de 28 aminoácidos producido en el hígado, fundamentalmente, que por acción de una proteasa conocida con el nombre de renina, hace que se corte una fracción del angiotensinógeno, formando un péptido de menor tamaño de 10 aminoácidos conocido con el nombre de angiotensina 1. Sin embargo, la angiotensina 1 no tiene actividad biológica, sino que es simplemente un intermediario para la formación del péptido más importante, la angiotensina 2. Para que se produzca angiotensina 2 se requiere de la acción de una proteasa que transforme la angiotensina 1 que tiene 10 aminoácidos de la angiotensina 2 que tiene 8. Por lo tanto, la renina y lo que se conoce con el nombre de ECA o el nombre es enzima convertidora de angiotensina. ECA, que en inglés se conoce con el nombre de ACE, se llama enzima convertidora de angiotensina. Tanto la ECA como la renina son lo que llamamos son proteasas. La renina, como el nombre dice, viene de renal, se produce fundamentalmente en el riñón. Y en cambio la ECA la tenemos localizada fundamentalmente en la pared de los vasos sanguíneos. Y donde tenemos más vasos sanguíneos, fundamentalmente capilares, son en el pulmón. Por lo tanto, hablamos que la fuente más importante de ECA son los capilares pulmonares. Y también existe una fracción de la ECA que se suelta de la pared. Uno podría imaginarse que esta la pared está colgando la ECA, se suelta la ECA y tenemos una fracción de ECA que está circulando por el plasma. Por lo tanto, tenemos ECA soluble y ECA adherida a las paredes de estas arterias, fundamentalmente las pulmonares. Y fíjense que la angiotensina 2 tiene distintos tejidos donde es capaz de actuar: el corazón directamente, los vasos sanguíneos, el riñón, y el riñón a dos niveles, en el riñón propiamente tal, o lo que llamamos la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal es muy importante porque la angiotensina determina la liberación y producción de una hormona esteroidal conocida con el nombre de aldosterona. Ahora, ¿cómo es factible que la angiotensina tenga tantos rangos? Porque existen receptores específicos para la angiotensina, conocidos con el nombre de receptores ACE. Existen el AT1, 2, 3 y 4. Todos ellos son receptores acoplados a proteína G. Lo que vimos al inicio de este curso. La otra característica que tiene la angiotensina se produce, rápidamente actúa sobre alguno de estos receptores, pero su vida media es extremadamente baja. Y cuando hablamos de baja, segundos, minutos, porque es hidrolizada a una serie de péptidos inactivos como la angiotensina 3 o la angiotensina 4 por la acción de distintas proteasas. Una de las más importantes es lo que se conoce como la endopeptidasa neutra, conocida con el nombre de NEP. Por lo tanto, angiotensina se forma a partir de angiotensina 1 por la acción de la ECA. Se forma ya sea por la acción en la pared o circulando. La acción es transitoria, pero dentro de eso alcanza a actuar sobre los receptores, distintos tipos de receptores, pero lejos los más importantes en orden son este y el que sigue, el AT1 y el AT2. Prácticamente gran parte de los efectos reguladores se efectúan sobre el receptor AT1. Arriba de la mano, ¿sí? ¿Qué es un tipo de proteína que es? ¿Es un tipo de proteína que es? Fundamentalmente es GQ. Y devuelvo la pregunta, ¿qué es lo que hace la GQ? Tiene que ver con calcio, se formaba IP3 calcio, o sea, acuérdense, el PIP2, fosfolipasa C, se producía IP3, diacilglicerol, el IP3 actuaba sobre el receptor de IP3, producía liberación de calcio, y por lo tanto tenía un aumento de calcio, y por otro lado la activación de la proteína quinasa C. NEP es una proteasa que degrada a la angiotensina 2, formando angiotensina 3. Bueno, aquí estamos conversando lo mismo, solamente lo nuevo que tiene es que se muestran estos dos receptores, el AT1 y el AT2. Y lo otro interesante es que se muestran las secuencias. Aquí tenemos la angiotensina 1, mediasa que no hace. Fíjense la secuencia de la angiotensina 2. Es semejante, pero pierde el POS2. Y también la angiotensina, en realidad 1, se conoce con el nombre de angiotensina 1.10. Esta es la angiotensina 1. La angiotensina 1.8 es la angiotensina 2. Esa es la propia nomenclatura. Y hablamos de 10 porque tiene del 1 al 10 aminoácidos. Hablamos de la 2 porque tiene del 1 al 8. La angiotensina 3 es muy parecida a la anterior, pero solamente falta este aminoácido. Esta es la angiotensina 4, faltan estos dos aminoácidos primarios. Y aquí hay uno muy importante que quiero que presten especial atención, y es un péptido que se conoce como el nombre angiotensina 1.7. Acuérdense, 1.10, la 2, 1.8. Esta es la angiotensina 1.7. Que durante largo tiempo se descubrió, aproximadamente 20 o 30 años atrás, y se sospechaba hasta hace muy poco tiempo que no tenía actividad biológica alguna. Sin embargo, durante el último tiempo, estoy hablando de los últimos 3 o 5 años, nos ha cambiado la perspectiva de que la angiotensina 1.7 aparentemente es un par antagónico a la angiotensina 2. Por lo tanto, tendríamos dos péptidos enfrentados. Por un lado, ¿no es cierto?, la angiotensina 2, y por el otro, la angiotensina 1.7 con acciones contrapuestas. Vamos a ver por qué son contrapuestas y la importancia que tienen. Y en esta perspectiva hemos hablado que se conoce como el sistema de renina-angiotensina clásico, el que recién les mencionaba, que desactiva, y estos son los efectos biológicos más importantes de la angiotensina. Estimula, cuando activa los receptores localizados en el vaso, produce lo que se llama vasoconstricción. De hecho, es uno de los péptidos vasoconstrictores más potentes que tenemos. Lo segundo que produce estimulación del sistema nervioso central. Tercer efecto muy importante, particularmente el sistema cardiovascular, estimula la liberación de aldosterona. ¿Qué es lo que es la aldosterona? Se me olvidó. ¿Péptido? No. Es una hormona esteroidal que produce qué cosa. solución de sodio y agua, pero fundamentalmente sodio. Y cada vez que nosotros retenemos sodio, en el fondo retenemos agua también. Y esa acción de la aldosterona fundamentalmente se ejecuta a nivel del sistema renal en el riñón, cambiando simplemente la cantidad de sodio que reabsorbemos. Lo tercero, fíjense que dice, produce hipertrofia, proliferación y fibrosis. Son términos que tienen que ver con la biología celular. La hipertrofia significa cuando una célula tiene este porte y crece en tamaño. Eso se conoce con el nombre de hipertrofia. Por lo tanto, la hipertrofia, tenemos, por ejemplo, una célula que era de este tamaño y que cuando se hipertrofia aumenta de tamaño y de volumen. Dice la proliferación, o también conocido por el nombre de hiperplasia. Esto significa que tenemos una célula que se divide en forma 2. Y por último tenemos el término que dice fibrosis, que significa la producción y acumulación de colágeno. Por lo tanto, cada vez que los niveles de angiotensina 2 se incrementan, vamos a tener dos tipos de efectos, algunos que son transitorios, pero vamos a tener algunos cuando los niveles son sostenidos, altos. Vamos a tener otros efectos biológicos como son la hipertrofia, la hiperplasia y la fibrosis. Ya vamos a ver con un poco más detalle. ¿Alguna duda? ¿Sí? No es que sea, depende de lo negativo. A veces nosotros necesitamos que tener proliferación. Por ejemplo, nuestro epitelio gástrico se está renovando constantemente cada 24 horas. Por lo tanto, lo que pasa es tener proliferación de tipo fisiológica adecuado. Pero el problema tenemos cuando hay mucho más proliferación de lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso de la aterosclerosis. ¿Ustedes lo vieron como que habéis visto cuando ocurría la aterosclerosis? ¿Ah? Se formaban los ateromas, y los ateromas tienen dos características. La primera, porque existe el depósito localizado de colesterol. Pero la segunda, uno observaba que nuestros vasos sanguíneos se engrosan. Y una de las formas de explicar el engrosamiento de esos vasos sanguíneos es por dos fenómenos, porque las células, que son vasculares, musculares, vasculares, proliferan, es decir, tienen hipertrofia, pero también simultáneamente algunas de ellas se hipertrofian. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque aparentemente el receptor, el AT2, tiene efectos contrarios al AT1. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, se piensa que si es en el fondo una forma de regulación, si el AT1 estimula la proliferación, el AT2 cuando se activa lo trata como de frenar. Por lo tanto, tú cambiando el número de receptores o el tipo de receptores puedes modular la respuesta biológica. ¿Ah? Por eso se habla de eso. Bueno, esto es lo que conocemos como el sistema renina-angiotensina clásico, pero en realidad no es que tengamos uno. Tenemos todos estos sistemas renina-angiotensina. Tenemos tres tipos de sistema renina-angiotensina. El primero, el que llamamos clásico o de tipo endógeno. Clásico o de tipo endocrino, que es el que se muestra acá, dice: en el sistema endocrino tenemos circulante renina, por digamos el origen renal, el angiotensinógeno, fundamentalmente producido por el hígado, y tenemos angiotensina 2 circulando por nuestra sangre. Eso es lo que llamamos el sistema renina-angiotensina clásico. Pero tenemos órganos, como se muestran ahí, brain significa cerebro, tenemos la glándula adrenal, tenemos el riñón, en que llamamos sistema renina-angiotensinas locales. ¿Qué significa local? Que todos los componentes del sistema renina-angiotensina pueden ser producidos en ese órgano, completamente. Por lo tanto, podemos tener una producción local de angiotensina 2, porque ese órgano produce angiotensinógeno, tiene renina, tiene enzima convertidora, tiene los receptores, es decir, puede ser completamente autónomo del resto. De hecho, existe en el cerebro, existe también un sistema de angiotensina en los ojos, en nuestro ojo hay un sistema de angiotensina, existe en la adrenal y en el riñón. Pero existe un tercero que se conoce como PCRA mixto. ¿Mixto entre quién? Entre el sistémico y el local. Esto quiere decir que órganos como el corazón y los vasos sanguíneos utilizan gran parte de los componentes del sistema sistémico o lo pueden producir localmente. En el caso del corazón, es capaz de producir angiotensinógeno, tiene enzima convertidora, tiene los receptores AT1, AT2, pero ¿qué es lo que no tiene el corazón? Carece de renina. Y para eso, estos órganos tienen lo que se llaman receptores de renina, que son capaces de reconocer, capturar la renina y, digamos, hacerla disponible localmente para que este sistema funcione. En el caso de los vasos sanguíneos, es análogo al corazón. Es decir, localmente se puede producir todo, excepto la renina. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos angiotensina 2 en un órgano, puede tener esa angiotensina 2 dos orígenes. Uno que sea local, u otro que simplemente provenga también desde la circulación sistémica. Y eso hace que estos sistemas sean tremendamente complejos y también explica que los medicamentos que actúan sobre el sistema de renina angiotensina son muy complejos. De hecho, gran parte de los medicamentos cardiovasculares más utilizados tienen como blanco alguno de estos componentes. Por ejemplo, los inhibidores de enzima convertidora, conocidos por el nombre de IECA, son probablemente los fármacos más utilizados en el tratamiento de una serie de patologías cardiovasculares. Y cuando consumimos un IECA, la pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿qué ECA estamos bloqueando? ¿Se están bloqueando todas por igual? Cuando bloqueamos los receptores AT1, por ejemplo, con los compuestos que se llaman, por ejemplo, sartán, el 2-sartán, nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿qué receptores, dónde se están bloqueando? Por lo tanto, eso habla que el sistema es complejo y que tenemos, por lo tanto, dos tipos de angiotensina, una de tipo endocrina, y suponemos que sobre todo es muy importante la contracción de los vasos sanguíneos, en la reabsorción del sodio y la secreción de aldosterona. Pero por otro lado tenemos también una angiotensina producida de forma autocrina o paracrina, esto significa que es local. Autocrina significa que es producida por la misma célula, por ejemplo puede ser producida por el cardiomiocito, o en forma paracrina a nivel del corazón, ser producida por el fibroblasto. Y cuando esa angiotensina es capaz de regular estos otros procesos que hablábamos, el crecimiento, hablábamos de la hipertrofia, hiperplasia, la formación de la materia celular, lo que hablábamos, la relación que tiene que ver con la fibrosis, o simplemente facilitar la migración de ciertas células. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, hablemos ahora de otro sistema que también es tan importante como el de la angiotensina, que es el sistema de tipo adrenérgico. En el curso 1 yo creo que hablamos suficiente en detalle de las catecolaminas, ¿se acuerdan de la reacción de alarma? ¿Qué pasaba la reacción de alarma? ¿Qué pasaba con la persona, se ponía roja o pálida? Pálida, porque se producía vasoconstricción de tipo periférica. ¿Qué pasaba con el pulmón? ¿Qué pasaba con nuestro pulmón? Se producía broncodilatación, ¿no es cierto? Eso, por eso usamos medicamentos para el asma. ¿Qué pasaba, caso clínico número 1, con la glicemia? Aumentaba. ¿Qué pasaba con los ácidos grasos circulantes? Aumentaba. Por lo tanto, todo eso es parte de la reacción del asma y es en realidad lo que cada vez ocurre cuando en forma fisiológica descartamos catecolamina. Y si aumenta en forma fisiológica es normal, pero el problema con cada uno de estos sistemas es cuando están permanentemente activados. Y el gran problema que tenemos en varias de estas enfermedades cardiovasculares, que el sistema adrenérgico y o el sistema renina-angiotensina están lo que llamamos sobreactivados. Por ejemplo, hay personas que son hipertensas porque la angiotensina 2, en vez de tener esta acción transitoria, sus niveles comparativamente con respecto a las personas normales son mucho más altos. Por lo tanto, esas personas van a estar sometidas a una vasoconstricción permanente por acción de la angiotensina 2, mientras duerman, mientras estén caminando, haciendo cualquier actividad. Pero también hay personas que va a ocurrir que van a tener las catecolaminas elevadas, y esas personas van a experimentar problemas semejantes al que relatábamos del sistema renina-angiotensina. Y ese es el gran problema, que no sabemos por qué estos sistemas se encuentran sobreactivados. Y eso es lo que explica en gran medida de que por qué se desarrollan estas patologías. Bueno, ¿qué es lo que hace la angiotensina 2? Vamos a ver que en realidad no solamente hace lo que estábamos relatando, de que se produce esta vasoconstricción. Fíjense, vamos hacia la izquierda arriba, dice la angiotensina 2 es capaz de producir estrés oxidativo. Estrés oxidativo significa la formación de especies radicales derivadas del oxígeno, que normalmente nosotros producimos una concentración baja en forma fisiológica, pero nuevamente cuando estos ROS están elevados, producen daño en diferentes órganos, y eso es lo que explica que se produzca el aumento de la especie reactiva del oxígeno, y se produzcan otros efectos. Por ejemplo, se aumenta la lipoperoxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Acuérdense que hablábamos de las LDL normales y las LDL oxidadas, y se piensa que una parte de que se favorezca la oxidación de la LDL es por acción de la angiotensina 2. La segunda característica que tienen estos pacientes cardiovasculares, aparte de tener un aumento del estrés oxidativo, es lo que tiene lo que se llama disfunción endotelial. De hecho, la disfunción endotelial es como el primer síntoma o signo de que una persona va a tener alguna patología cardiovascular. Estamos hablando de hipertensión, va a ser aterosclerótico o va a tener algún problema de resistencia a la insulina. Cuando el endotelio no funciona correctamente. ¿Y esto en qué se traduce? Fundamentalmente, ese endotelio produce menos óxido nítrico, y produce menos óxido nítrico porque se producen los radicales libres. Los radicales libres, los ROS, son capaces de interaccionar con el óxido nítrico y formar lo que llamamos el peroxinitrito y perder las propiedades vasodilatadoras que tiene el óxido nítrico. Adicionalmente, este endotelio es más proclive a experimentar lo que llamamos agregación plaquetaria. Por lo tanto, la posibilidad, no solamente la producción de óxido nítrico, condiciona que ese vaso va a estar más contraído, más que vasodilatado. Lo otro que va a hacer es que va a ser más proclive a que se formen trombos, y eso nuevamente cuando la angiotensina 2 está elevada. La tercera característica es que la angiotensina es una molécula proinflamatoria, es decir, es capaz de estimular un cambio de conducta en células del sistema inmune y montar una respuesta antiinflamatoria. Y el tercer evento es lo que llamamos, se produce, lo que llamamos remodelado estructural y funcional de distintos órganos. Entonces quiero que este término, que es un término de la parte biomédica que se está usando mucho, y hablamos que los órganos se remodelan, hablamos que el corazón se remodela, hablamos que nuestro pulmón se remodela, por ejemplo, con las personas que tienen asma, hablamos que las personas que son hipertensas, existe remodelamiento de las arterias, y eso significa que es un cambio estructural, un cambio de la estructura de los órganos. ¿Y por qué se produce ese cambio de estructura? Porque ocurren procesos de hipertrofia, hiperplasia, existe fibrosis, existe muerte celular. Es decir, teníamos un órgano como montamos la estructura del corazón. Una persona, por ejemplo, que es hipertensa, vamos a observar que el corazón de esa persona va a tener muchísimo más colágeno y no va a tener ese colágeno como mostrábamos, en forma ordenada, como era, colectando los cardiomiocitos, recubriendo, sino que ese, primero que nada, ese colágeno que estaba desaparece y se forma nuevo colágeno, pero en forma desordenada. Ahora, ¿qué consecuencias tiene que uno le aumente el colágeno o la fibrosis en el corazón? ¿Cómo será la posibilidad de esto de contraerse y relajarse? Mucho más difícil porque es como tener una verdadera camisa de fuerza. Por lo tanto, las propiedades elásticas que tiene el órgano se modifican. También se produce, por ejemplo, fibrosis en las arterias. Y en todo tipo de arterias, estamos hablando de las arterias periféricas, también se experimenta fibrosis. O también en las arterias que tenemos, por ejemplo, dentro del corazón o dentro de nuestro cerebro. Es decir, nuevamente, cuando tenemos arterias que son más fibrosas, significa que van a ser menos elásticas. Por lo tanto, esta propiedad que tengan de vaso contraerse o vaso dilatarse no van a ser las mismas. Por lo tanto, este problema de la fibrosis no es trivial, pero adicionalmente vamos a tener células o tejido en que vamos a observar que las células residentes van a experimentar hipertrofia, aumento de tamaño. Otras van a proliferar, o otras inclusive, como en el corazón, por acción de la angiotensina 2, los cardiomiocitos mueren por distintas formas de muerte celular por la acción de la angiotensina. Por lo tanto, la angiotensina en realidad tiene dos caras. Es lo que hablamos, no sé si ustedes conocen. conocen, hay moléculas que llamamos con el nombre Janus. ¿Alguien conoce el dios Janus? Era el dios en la mitología griega que tenía dos caras, ¿cierto? Y en inglés, ¿cómo se dice enero? Llaman y viene de Janus, porque el primer mes que mira hacia adelante, pero también es el mes que mira hacia el pasado. De ahí viene esa palabra de Janus. Y hay varias moléculas que nosotros hablamos que tienen un comportamiento Janus, es decir, que tienen una doble mirada, una doble función, una doble cara. La angiotensina 2, de forma fisiológica, muy importante, pero cuando aumentan sostenidamente los niveles de angiotensina 2, muy peligroso por todo lo que está ocurriendo. Y lo mismo ocurre con los radicales libres, por ejemplo, los dos, baja cantidad los necesitamos, mucho nos hace daño. Bueno, ¿cómo se produce este efecto inflamatorio? Aquí tenemos la angiotensina 2 circulando. Y aquí tenemos en la pared de un vaso dos tipos de células. Tenemos la célula endotelial, que es la célula que recubre, ¿no es cierto?, porque está en contacto con la sangre de la pared. Y tenemos la célula muscular lisa, que es la célula que rodea el vaso sanguíneo y que tendrá la capacidad de contraerse. Vemos que la angiotensina 2, por ejemplo, en las células musculares lisas, es capaz de producir una citoquina conocida con el nombre de interleuquina 6. Pero más que producir interleuquina 6, porque la interleuquina 6 es un mediador, se produce una proteína que se conoce con el nombre de proteína C reactiva, conocida por el nombre de PCR, y vamos a observar que en muchas patologías cardiovasculares los niveles de interleuquina 6 y de la proteína PCR se encuentran elevados. Y se sabe que tanto la interleuquina 6 como esta PCR son mediadores de la inflamación que hoy en día usamos como marcadores de pronóstico. Cada vez que tenemos nosotros la producción de PCR en niveles muy altos cuando tenemos una infección, y eso es producido por el hígado, pero cuando aumentan los niveles de PCR, no a los niveles de orden de magnitud de infección, sino que fundamentalmente este otro origen, hablamos de la PCR USD ultrasensible. Cuando los niveles de la PCR ultrasensible se incrementan, hoy en día sabemos que ese paciente es un paciente de riesgo, porque eso significa que los niveles de la angiotensina 2 están elevados y que la célula muscular lisa está produciendo estas citoquinas que van a producir daño sobre otras células. Ahora, sabemos que la angiotensina 2 en el endotelio es capaz de expresar una proteína que se conoce con el nombre de PCAM1, que es una proteína que es un receptor para los monocitos. Los monocitos son células blancas que andan circulando por nuestra circulación, y cuando detectan algo raro, por ejemplo personas que fuman, aparentemente uno de los daños que produce el cigarrillo es que produce alteración en las células endoteliales. Y estas células endoteliales expresan esta proteína que es un receptor, se llama BCAM. Ya sé que esos monocitos que están viajando en una autopista a mucha velocidad se detengan y queden ahí. Y Javier les tiene que haber pasado en el curso cuando habló de aterosclerosis, que la aterosclerosis es una enfermedad de tipo inflamatoria local. ¿Se acuerdan? Y eso se explica de la acción de antiinflamatoria local, porque uno de los mecanismos que tiene es que se expresan estas BCAM y hacen que los monocitos se detengan en la pared de ese vaso, y los monocitos cuando atraviesan la pared cambian mágicamente el nombre. Se llaman monocitos, se llaman al nombre de macrófagos, pero son los mismos. Por lo tanto, lo que vamos a tener en las paredes, dentro de las paredes macrófagos, que van a producir una serie de daños, que particularmente los pacientes cardiovasculares, por ejemplo, las personas que tienen aterosclerosis, la cantidad de macrófagos que van a tener en su pared es muy alta. Y uno de los efectos que se piensan es precisamente porque los niveles de angiotensina 2 se encuentran elevados. Bueno, ¿cómo las catecolaminas, qué es lo que están haciendo? Hablamos, lo vimos en el curso 1, las catecolaminas actúan sobre los receptores de tipo adrenérgico. Teníamos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, todos acoplados a proteína G. Los alfa 1 aumentaban fundamentalmente sobre GQ, aumentaban activados por polifasa C de calcio. Los alfa 2 actúan sobre la enlatociclasa, disminuyen los niveles de ADP cíclico. Y los beta 1, beta 2, beta 3, lo que hacían también en este caso, aumentaban los niveles de ADP cíclico, activaban la proteína quinasa A y se activaban una serie de efectos. Y sabemos que las catecolaminas a nivel del corazón, beta 1, beta 2, alfa 1, son responsables, cuando tenemos catecolaminas permanentemente elevadas, de daño al corazón, estimulan la muerte de los cardiomiocitos. Vamos a ver que se produce hipertrofia de los cardiomiocitos y también explican la presencia de arritmia en pacientes cardiovasculares. A nivel vasculares, fundamentalmente los receptores alfa 1 median la contracción de los vasos sanguíneos y también a nivel renal el alfa 1 participa en la retención de sodio, pero lo otro muy importante es que este sistema también conversa con el sistema renina angiotensina. Por lo tanto, cada vez que el sistema de catecolamina se aumenta, la probabilidad de que se active el sistema renina-angiotensina por una comunicación estimulando la secreción de renina en el sistema renal a través del beta 1 se ve favorecida la acción de esta catecolamina. Bueno, hablaba al comienzo de la clase que teníamos el corazón era un tamaño definido en base, ¿no es cierto? Obviamente no es lo mismo el corazón de un niño que el corazón de nosotros. Y para saber, existe lo que llamamos una proporción respecto a nuestro peso. Cuando tomamos el corazón, lo dividimos por el peso corporal, nos da una razón. Y esa razón se tiende a mantener en forma normal. Por ejemplo, sacamos el corazón tuyo, te pesamos y decimos, mira, tiene tanta razón de peso corazón, peso corporal. Y sabemos que cuando el corazón se somete a estrés, nuestro corazón crece. Hay personas, ¿no es cierto?, viene la Teletón, que el corazón les crece porque son generosos, pero hay otros, ¿no es cierto?, que les crece porque están enfermos. O porque son personas que en forma fisiológica determinan que tenga cierta característica, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, que es un atleta de alto rendimiento, él probablemente puede tener un corazón grande. Una mujer que está embarazada, en forma fisiológica, su corazón crece. Y recientemente, hace un par de semanas, salió un trabajo en el Science muy llamativo, en que mostraba de lo que ocurría con la serpiente pitón, se alimentan, al menos tenemos una serpiente, se alimentan no todos los días, esporádicamente, de hecho tienen ahí el ratón, lo tienen mirando, y cuando le da gana se lo comen. Y cuando esta serpiente pitón crece, o sea, se come el ratón, el gran problema que tiene es que tiene una demanda de trabajo enorme transitoriamente. Y este paper del Science descubrió que la serpiente pitón en el corazón en 3 días aumenta un 50% de tamaño. Y pasa después de comer una semana, el corazón vuelve al tamaño original. Esto muestra que el corazón es un órgano tremendamente plástico, puede crecer, puede disminuir. De hecho, por ejemplo, personas que tienen bulimia o anorexia nerviosa, el corazón se reduce, personas que usan marcapasos por mucho tiempo, el corazón se reduce, personas que están postradas en cama, el corazón se reduce, y eso lo llamamos con el término de atrofia. La atrofia es el opuesto a la hipertrofia. Sí, porque ya me tomo esta vez. Bueno, vamos a ver, por lo tanto, esto que el corazón aumenta, se achica, tiene, ¿no es cierto?, como la pitón, como la embarazada o con el deporte, como el deportista, a los rendimientos, la característica que tiene esa hipertrofia es que es reversible. Es decir, el deportista deja de hacer deporte y en unos meses el corazón vuelve. En el caso de la embarazada, tiene el recién nacido, en el caso de una semana muerte, en el caso de la pitón, después de una semana. El problema que tiene, y por eso hablamos del término hipertrofia fisiológica, para referirnos a esa hipertrofia que es de tipo reversible, para diferenciarla de la hipertrofia de tipo patológica, y ya ustedes sospecharán que normalmente es irreversible. Entonces la pregunta, ¿por qué el corazón tiene que crecer? ¿Cuál es la lógica que crece? ¿Sabes? Yo digo, mira, bueno, porque se inflamó, se hinchó, tiene más agua. ¿Por qué tenemos un corazón de este tamaño y tenemos ahora un corazón de este otro tamaño? ¿Cómo lo explicamos? ¿Retuvo agua? ¿Es una posibilidad? La respuesta, si nosotros tomamos un corazón y lo sacamos, no hay agua. Entonces, ¿de qué está constituido el corazón? Se me olvidó. Cardiomiocitos, que son las células que nos gustan mucho, ¿no es cierto? Y estos cardiomiocitos estaban constituidos por qué eran interés. Núcleo, ¿y qué más tenían? ¿Qué es lo que era el aparato contractil? Sarcómero. Por lo tanto, podríamos imaginarnos que este cardiomiocito, por ejemplo, tiene cuatro sarcómeros. ¿Y cuál era la medicación que tenían los cardiomiocitos del momento del nacimiento? No prolifera. Y tenemos cualquier cantidad de células que cuando la sometemos a estrés, ¿cuál es la respuesta? Proliferar. Y por ejemplo, en el caso de nuestro hígado, nosotros podemos sacar dos tercios de nuestro hígado y en 14 días el hígado vuelve al tamaño original. Y eso es porque se produce lo que llamamos proliferación. Y hay muchos tejidos que respuestan a estrés a células que lo proliferan. Pero el cardiomiocito no prolifera. Por lo tanto, ¿qué le pasará a este cardiomiocito? ¿Será del mismo tamaño o será más grande? Más grande, efectivamente. Hagamos eso. ¿Y por qué más grande? ¿Qué tendrá más? Puede tener efectivamente más sarcómero. Y si tiene más sarcómero, tiene mayor unidades funcionales para contraerse. Entonces, el cardiomiocito ha suplido esta limitación de no proliferar, aumentando de tamaño y albergando lo que llamamos más sarcómero. ¿Y se acuerdan que los sarcómeros habían de dos maneras? Se organizaban en serie o en... Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de hipertrofia. Si lo se agregan, lo que se llama en serie, vamos a tener una hipertrofia que se conoce con el nombre de excéntrica. Pero si tenemos que se agregan en serie, perdón, mis paralelos, que están despiertos, se llama concéntrica. ¿Y por qué es tan importante? Porque vamos a observar, por ejemplo, las personas que son hipertensas. Cuando hacemos un corte del corazón y vemos un cardiomiocito, la hipertrofia que se produce es concéntrica, es decir, la pared crece. Y crece porque se agregan cardiomiocitos. A los cardiomiocitos se agregan sarcómeros en serie. En cambio, en personas, por ejemplo, que tienen daño en las válvulas del corazón, por ejemplo, la válvula mitral, se producen los cardiomiocitos una hipertrofia de tipo excéntrica. Es decir, los cardiomiocitos son más largos que gruesos. ¿Se entiende? Personas que tienen, por ejemplo, infarto al corazón, ¿cuál de las dos tendrán? ¿Qué sospecho? dependiendo de la patología,